Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Hola, muy buenas a todos, y esta vez yo, vuestro humilde servidor Tarak, haré de anfitrión. Hoy contamos en este primer podcast de este año 2023, que estamos grabando a finales del año 2022, con el gran Alejandro. Hola, hola, hola. Y el un poco de menor tamaño, Alex. Feliz año nuevo. Bueno, ¿con quién empezamos? Que tenemos noticias interesantes, unas mejores, otras peores y otras tristes. Bueno, si quieres empezamos con la mía, que es bastante curiosa. Y hablamos y continuamos enlazando con el podcast anterior, que es sobre la inteligencia artificial para programar. Básicamente no la uséis. Porque si no conocéis un lenguaje de programación y empezáis a copiar código, como hace mucha gente, lo que vais a tener es lo que pasa ahora mismo, pero con la gente, pues con el usuario final, el usuario que programa o que dice programar creyéndose que la cosa va a funcionar mejor. Me refiero a que pues hay con el código de la inteligencia artificial vas a tener vulnerabilidades, entre ellas la famosa inyección SQL en PHP, así que id con cuidado porque, bueno, lo mejor es conocer el lenguaje y luego ponerte a trabajar y a leer el manual para programar. Si quieres hacer un script chusco, bien, utilizando, pero para más allá, intentad evitar siempre Stack Overflow, ya sé que la mayoría lo utilizáis, pero intentad siempre aprender un poco más el idioma, el lenguaje de programación, prefiero llamarlo idioma. Y eso, yo la verdad que lo veo un poquitín curioso y yo ya lo anticipaba hace varios días que no va a dar la mejor respuesta, sino las respuestas que más están en internet. Y precisamente las que más están en internet no siempre son las mejores. Eso es lo que pienso y lo que está pasando. Así que nada, de momento no hay disonancia entre esas dos cosas. Y ya veremos en un futuro si la inteligencia artificial mejora y es capaz de leerse los manuales y aprender a utilizar código o aprender a dar respuestas más adecuadas y no tanto basado en lo que es popular, porque eso luego se puede manipular y ya se está viendo. No sé qué pensáis vosotros. Yo quisiera traer a colación dos cosas. Primero, respecto a por qué las respuestas son una mierda. No sé si conocéis algo que se llama la ley de Sturgeon. Básicamente no. Viene a decir que el 90% de todo es una mierda. ¿Eso cómo se come cómo la mierda? ¿Cómo funciona esa teoría? Esta ley la acuñó un escritor de ciencia ficción. Técnicamente es un adagio. Pero se conoce como la ley de Sturgeon. Fue acuñada en base a una respuesta que un escritor de ciencia ficción, Theodore Sturgeon, ni idea de si lo estoy pronunciando bien, probablemente no, respondió a los críticos de su momento que se dedicaban a tratar a la ciencia ficción como un género cutre. Y este hombre se puso a investigar y dijo, sí, la inmensa mayoría de la ciencia ficción que se está produciendo hoy en día es basura. Pero hay tanta ciencia ficción basura porque la ciencia ficción está de moda y se produce mucha ciencia ficción en géneros más de nicho. Tenemos también una cantidad proporcional de basura a las obras maestras, solo que parece que hay menos basura porque hay menos producción general de este género. Entonces, evidentemente, algo que simplemente se entrena en base a leer las respuestas y básicamente hacer la media, Pues va a tener estos comportamientos. En su momento hubo también un problema porque una inteligencia artificial que estaba pensada para ayudar a los jueces a tomar decisiones se había vuelto bastante, bueno, que le faltaba salir con el capirote a quemar cruces. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué acabó diciendo que un asesino reincidente que había actuado además con bastante crueldad tenía menos posibilidades de reincidir que un negro de barrio marginal que había robado un coche? Pues muy sencillo, porque estaba, lo único que hacía era la media de todo lo que veía. Y como la población, los datos de población negra que había tomado, pues había mucha población marginal y había mucha incidencia de la delincuencia, pues acabó teniendo ese sesgo. Entonces, no me extraña para nada que las respuestas de esta inteligencia artificial sean, pues, basura. Eso es lo primero que quería sacar a colación. Si la mayoría de lo que le das para digerir a esta inteligencia es una mierda, pues va a dar respuestas de mierda. Lo segundo es que sí que hay un ámbito en el que la inteligencia artificial es muy útil para programar, o más bien para desprogramar, y es en el caso del código fuscado. Porque claro, no tiene inventiva, pero sí tiene una capacidad de análisis para ir identificando qué hacen cada cosa y darte una explicación más o menos entendible. Entonces, a la hora de desofuscar código o de hacer ingeniería inversa, ahí sí que veo que puede ser muy, muy útil, lo cual me alegra. Porque, bueno, básicamente. Eso es yo básicamente creo que, software libre, ¿no? En principio sería el fin liberar. de poder hacer la, esto cómo se dice, seguridad por oscuridad, porque está ahí, ya tienes una herramienta que va a hacer el trabajo pesado de traducir eso a algo entendible. Todavía puedes intentar forzar mediante leyes el tema del copyright, pero eso solo te va a servir para las cuestiones comerciales, ¿no? Va a ser muy difícil que persigas al usuario de a pie sin crear leyes draconianas que invadan terriblemente la privacidad y que nos y que pisoteen todos nuestros derechos individuales. O sea que hablando en plata estamos jodidos. Hablando en plata estamos jodidos. Perfecto. Pues la verdad el tema del 90% es lo que estaba intentando yo explicar todo este tiempo, pero que no ha salido. Pero bueno, ya está claro. Básicamente es eso. Y no solamente con el código, sino con cualquier producción de Internet. Siempre hay un 10% que es magnífico, que es precioso. Pero bueno, actualmente y cada vez más, Internet no es precisamente el mejor lugar. Pero siempre hay una parte de Internet que es brillante, que es perfecta y por eso vale la pena sacar los escombros de alrededor. Pero bueno, yo es lo que quería decir, que bueno, que ya se está viendo por gente de ciberseguridad que no es precisamente muy seguro utilizar una inteligencia artificial o básicamente también Stack Overflow o cualquier foro de internet para copiar código y pegar sin saber lo que estás copiando y pegando, que eso es básicamente una locura. Ya se sabía, pero se hacía. Ahora con la inteligencia artificial se confirma y se ratifica. En fin, eso es lo que quería decir yo sobre este tema. Sí, si tuviéramos que asignar copyright de forma estricta, el 90% de todo lo habría programado Stack Overflow. Básicamente. Sí. Bueno. Con copyright o sin copyright. Es que da igual. Bueno. Será mejor que empiece a creer en las distopías cyberpunk, señorita Turner. Estáis viviendo en una. Bueno, siguiente noticia. Claro que. ¿Aló? Ah, bueno, tará, vale, voy yo, va, venga, otra más. Yo quería hablar de una distribución, un petito distro. Te voy a tocar un poco la sección. Es una distribución un poco peculiar. Básicamente es un manjaro. O Manjaro, como le gusta hablar a la gente, que se basa en la ideología sin comercio o la ideología Trump. ¿Qué es la ideología Trump? Básicamente es que cualquier intenta utilizar cualquier interacción humana que no tenga una finalidad de intercambio, de comercio. Intentan siempre dar, si tú estás en esa ideología, tienes que dar sin pensar en recibir. O si coges, pues coges sin pensar en dar. Básicamente es romper la idea del comercio, del intercambio con interés, básicamente. Lo que quiere hacer es intercambio, obviamente, pero con finalidad altruista. Y la otra parte con finalidad, pues que tú puedas cogerlo cuando te dé la gana. Por lo que estoy viendo en la página, lo que he visto y utiliza un poco esta distribución en una máquina virtual, parece bastante pulida. Probarlo siempre, siempre, cualquier distribución, siempre probarla primero en una máquina virtual, por favor, antes de que os hagáis daño. Pero por lo que vi, está bastante pulida, era un Manjaro básicamente pulido. Yo prefiero EndeavorOS, porque es más Arch, es más puro. Pero bueno, está bastante trabajado. Por ejemplo, los navegadores ya te vienen, es un Firefox, creo que era, y ya te viene con todas las extensiones instaladas para que no te hagan tracker ni nada así. Está bastante bien. Yo, bueno, si estáis muy cercanos a esa ideología, la ideología de dar sin recibir nada a cambio y recibir sin dar nada a cambio, y si realmente sois curioso, estáis curiosos sobre cómo funciona el sistema, yo como ¿cómo se dice? Persona que utiliza Arch, os recomiendo cualquier distribución que tenga Arch, incluso en los servidores. No, bueno, eso ya sería muy hardcore. Pero os recomiendo pues que le echéis un vistacito. Va bastante bien. Visualmente es muy bonita. Tiene iconos propios y todo. Está muy trabajada. Y bueno, probadla. A ver qué os parece y ya nos contáis. 5 Padres Nuestros y 3 Ave Marías por recomendar un Arch en servidores. Eso es lo primero que me parece. Lo siguiente es que esto de no, de sin comercio, lo siento, solo puedo acordarme de la frasecita aquella del sargento de hierro. No, del sargento de hierro no, de la chaqueta metálica donde dice, ah, tú debes de ser uno de esos pi a los que cuando le están dando por el pi al otro nos... no quiere ni hacerle una pi y a él. Pero, ¿qué ¿Qué onda, dices? peli? Es muy divertida. Sí. Sé qué frase es, pero no he entendido a lo que te refieres. Tarak. Que eso del. A ver, el comercio es básicamente una forma de realizar intercambios con alguien con quien no. De otra forma, no harías un intercambio con él. Entonces, es como volver, pues, mira, sin un incentivo económico yo le hago favores a mi familia. Al resto, pues, sabiendo cómo se las gastan y que me dejan con el culo al aire, a la mínima de cambio, pues mucha gracia no me hace dar Bueno, sin una posibilidad de recibir. Y eso pero incluso es en puedes el dar software cosas. libre. Si yo quiero hacer Sí, software, dime. lo publico con una licencia con copyleft. No voy a Sí. dejar que cualquiera haga lo que le salga de las narices con mi software. Yo quiero Bueno, que pero si estás yo dando doy una esto, cosa que todo el reciba. mundo se puede aprovechar de ello. Sí, pero cualquier cambio que se haga sobre lo que yo he hecho, lo voy a recibir de vuelta. Básicamente te Y refieres si es un no intercambio al fin y estoy al cabo. perdiendo algo. Si yo hago un software es porque lo necesito o porque me interesa. Entonces no estoy perdiendo, pero... Yo no me partiría 8 horas al día el lomo en una obra por ver la cara feliz de un tío al que no conozco de nada. Por poner un ejemplo. No, pero si te gusta verlo. A nadie le gusta partirse el alma por alguien por quien no conozca, por quien no conoce. No, no. Bueno, pues si yo en mi experiencia puedo decir que he visto todo lo contrario en los foros de Linux, ¿eh? He visto gente a ayudarme de manera totalmente altruista, problemas de una complejidad muy alta que supongo que para ellos que son muy avanzados no era un gran problema, pero oye, es gente que ha perdido tiempo y energía en ayudarme. Y yo a esa persona no sabía ni su género, ni había visto su cara, ni su nombre, ni su edad, ni nada. Era un nick de internet. Dos cosas. Si das ayuda a alguien, si das ayuda y creas una comunidad, puedes recibir ayuda cuando tú la necesites. Entonces no es completamente altruista en ese sentido. La otra parte es que... Sí, porque yo sé nada y he ido a ese foro aposta porque no sé nada. Ya, pero puedes traer a otros y hacer más popular tu sistema operativo, lo cual si hay más base de usuarios es más posible que se reciban más aportes, etcétera, etcétera. Eso de intentar negar el intercambio es que no me parece razonable. Para empezar, incluso las relaciones sentimentales son un intercambio, en cierto modo. Yo entiendo que será un intercambio monetario, ¿vale? No sé. Bueno, yo creo que sí. Es que entonces no lo entiendo. Entonces es cualquier distro GNU Linux, casi cualquier distro GNU Linux. Básicamente. El mismo te vale, es que no le veo el punto. Vale, pues si no ves el punto, pasamos al siguiente, ¿no? Venga, pues continúo yo también con Pepito Distro. Ha sido liberado TES 5.8. Gracias a la comunidad de TES, sin ella esta sección estaría muerta y olvidada en un cajón. Bueno, ¿qué trae TES 5.8 que me hace traerlo aquí? Pues, bueno, han mejorado el tema de accesibilidad. Ahora puedes sacar el teclado en pantalla más fácilmente, está mejor integrado en los programitas. El teclado en pantalla, por cierto, es muy útil porque si sospechas que hay un keylogger, es mucho más difícil saber qué puñetas has presionado con el ratón, moviendo el cursor del ratón, que registrar las teclas que presionas. Entonces, gran punto en ese aspecto. También el tema del lector de pantalla. Han mejorado la facilidad con la que se activa y la flexibilidad del almacenamiento persistente, por lo que pues ya puedes tener en tu pendrive las contraseñas que quieras guardar y algún archivo sobre el que estés trabajando. Evidentemente, si es algo por lo que te puedan meter en Chirona, pues no lo tengas en el almacenamiento persistente o tenlo cifrado por lo menos. Pero bueno, ahí está. Va cifrado por defecto. ¿Eh? Va cifrado por defecto. Ah, el almacenamiento persistente de TES va cifrado siempre, por defecto. Siempre, desde hace muchas versiones. Vale, mira, puntos extra para los detalles. No me había dado cuenta, así de transparentes para el usuario. Bien por ellos. Y lo más llamativo es que han sustituido el viejo XOR por Wayland. Esa es la mejor noticia. A ver, yo no quiero echarle fango encima a XOR. Sí a los cabrones de su comunidad que firmaron en la cancelación de Stallman y eso fue muy miserable. Pero el trabajo que se ha hecho con XORG es bastante bueno. Es un gestor gráfico muy sólido. Pero sí que es cierto pues que tiene una base de código enorme y no es la opción más segura del mundo. De hecho, el proyecto OpenBSD mantiene su propio fork de XORG, porque tienen que quitarle cosas y meter machete en muchos sitios para poder mantenerlo seguro. Entonces, pues es una buena mejora en la seguridad de Tails. Sí, está bastante bien. Y aumenta el rango de personas que son capaces de usarlo por todas las mejoras de accesibilidad, que eso también es importante. Muchas veces nos olvidamos. Yo hace mucho que no uso distros live, pero sí que entiendo que una distribución como esta tiene que dar soporte a a tanta gente como sea posible y a las que tenga discapacidad visual o motriz, pues es bueno que esto exista, es muy bueno que esto exista. Bien. Yo sigo, bueno, yo he utilizado Tails, es una muy buena distribución, está muy, muy, muy pulida, está tan pulida que la finalidad básicamente es para activistas, y no hacktivistas, sino activistas. El usuario normal que mete un típico USB, y que le funciona. Ya está. Sí, por ejemplo, un periodista o tal que tiene mucha seguridad, pero no tiene tiempo por las cosas en las que él invierte su tiempo, de saber informática, de saber ciberseguridad, pues ahí ya te viene todo hecho. Y pues sirve para cualquier persona que quiera tener privacidad con usar ese sistema, pues listo. Un USB de 8 GB, creo que es, y solucionado, porque de 4 ya se queda pequeño. Dicen que necesitas uno de 8, por lo menos. Hombre, es que te vienen todas las aplicaciones y es que va muy completo, la verdad. Va con Genome, todas las aplicaciones, es un Genome muy liviano. Tienes el Firefox original, que solamente te lo dejan encender contigo pidiéndolo. O sea, en la pantalla de inicio, tú cuando inicias Tails, te sale una pantalla de inicio en la que tú puedes iniciarlo directamente, cambiar el idioma, cambiar el teclado, poner la contraseña de la partición de persistencia, de persistente, ¿cómo era? Persistente. Y tú le pones la contraseña de la persistente y lo que te hace es, pues, te deja acceder a ese contenido que tú tienes guardado ahí. Aparte de la persistente, también te deja guardar ciertas cosas que las tienes que elegir tú. Puedes guardar el pidgin, los chars del pidgin. Puedes guardar los marcadores del Tor, puedes guardar ciertas cosas, archivos. Tú puedes elegir lo que quieras guardar. Y entonces cuando tú inicias el Tails, te sale una pantalla, tú metes la contraseña y todo lo que tenías en la persistencia se desbloquea. Si no enciendes la contraseña, eso en principio creo que era, sí, está cifrado directamente y no puedes acceder al contenido. Y, perdón, la otra cosa es que, aparte de la persistencia, te dan otra opción, te dan otras opciones abajo que te permiten, pues, por ejemplo, utilizar navegador no seguro. Y te ponen navegador no seguro, te ponen un triángulo de cuidado, del triángulo amarillo este que te pone cuidado. Estás utilizando, y cuando lo abres creo que te sale una ventana emergente diciendo... Cuidado, vas a utilizar un navegador que es inseguro, ¿estás enterado? Sí, sí, es inseguro. Algo parecido a un mensaje súper catastrofista cuando utilizas el Firefox normal de toda la vida. Y la otra cosa que también está muy interesante es que tiene un modo sin internet, o sea, directamente te capa todos los drivers y no puedes utilizar internet. Y había otro modo, ahora no me acuerdo, había otras opciones, pero si queréis seguridad, no sois muy buenos en informática o en género Linux y queréis empezar, Tiles, te utilizas el baleno Exter este en Windows o si utilizáis género Linux, el Gnome Disks y bueno, os generáis un USB extraíble, externo, perdón. Sí, sí. Con eso usáis Tiles sin problemas, es rapidísimo y es muy, muy, muy potente. Yo 100% lo recomiendo si sois activistas o lo que sea. Yo es que, o si queréis seguridad, o sea, que también, aunque no, aunque no hay que decir eso de oye, ¿qué haces poniendo una pegatina en el portátil que no eres Julian Assange? Bueno, ¿y qué, tío? Yo qué sé, déjalo, no le hace daño a nadie por intentar tener seguridad, aunque no tenga ni puta idea. Pues oye, y también es que hay funcionalidades de Tails que son muy cómodas, que yo no he conseguido implementarlas en mi sistema operativo, como esto de que en una pantallita GUI, algo tan sencillo como darle un botón haga que toda tu informática funcione por la red Tor. La verdad es que yo esa modalidad concretamente no lo he conseguido, y para quien haya intentado esto de utilizar aplicaciones mediante Tor, sabe que se ha tenido que romper la cabeza, instalar mil programas no, pero intentarlo de mil maneras con el comando de Tor. Y yo la verdad es que nunca he conseguido implementar muchas de las cosas que vienen con Tails, que con seguramente se puedan, haces, pero ¿qué es Selector? Selector es un frontend con interfaz gráfica para configurar el ordenador para que use Tor. Y esto es lo que lleva Tails, esa prueba, Tails lleva esa prueba de idiotas. Lleva algo parecido, pues, creo que es. Si no recuerdo mal, tiene otra cosa. Probablemente basado también en Selector, pero no sé exactamente cómo se llama el programa. Y luego, finalmente, otra funcionalidad que a mí me gustó bastante, me enamoró, es que Tails, si tú sacas el USB, se apaga el ordenador. ¿Qué quiere decir? Que imagínate que te están persiguiendo los malos malosos y pues tú quieres eso, que te tienes que ir, ¿no? Tienes que salir corriendo y no quieres que hacer la información. El paso normal sería, pues, en un portátil es más complicado, tienes que esperar unos segundos, o sea, apretar el botón de apagado, ¿no? En un fijo tienes que arrancar el cable, pues con Tails sacas el USB. Se acabó, ya está. Consola de acción, consigues pues que el USB cuando sale, se te apaga el ordenador automáticamente y lo fulmina todo. Toda la memoria lo borra. Entonces, si no pueden. Si he tenido un pen con Tails, no lo habrían pillado. ¿El qué, perdón? ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién dices? El pirata Roberts, el que gestionaba la ruta de la seda. No, eso por lo visto lo pillaron porque le pillaron el ordenador. le pillaron con el ordenador abierto. Pero lo que hicieron fue que dos pitufos de paisano simularon una pelea mientras él estaba conectándose en una biblioteca pública para, en fin, para que no se identificase con él la IP. Y él fue a separarlos como un buen samaritano, dejándose el portátil atrás. Y entonces fue cuando sacaron la pipa No de la Paz y le agarraron el portátil descifrado y abierto. Y lo ha lido. Así lo cazaron. Sí, y para esto igual hay alguna herramienta interesante que se podría hacer, que es la de el hombre, ¿cómo era? El maquinista muerto, ¿no? Que básicamente sí. Lo que sería interesante es generar, que tengas que meter un código cada 10 minutos. Un sistema de mano muerta se llama. Sí, de mano muerta. Que si tú no pones la contraseña cada 10 minutos, el ordenador se apaga. Eso sería una otra forma de activistas, si queréis proteger vuestros datos, o activistas, generar una un script o algo que te obligue a meter la contraseña cada X tiempo. Bueno, aquí dando ideas. Porque si no te pasa lo que le va a pasar a la ruta de la seda. Hay otra cosa que es relativamente popular en ciertos foros, y es que tú tienes metes dentro de la carcasa del ordenador un lector RFID donde apoya una de tus muñecas, pones ahí abajo un lector RFID. Y tú te pones un brazalete, una pulserita con el chip. Y en el momento tú apartas el chip, se apaga el ordenador. O se bloquea o lo que sea. Esa es también otra opción. Simplemente lo único que tienes que hacer es apartar la muñeca del ordenador y ¡pum! Fuera. Eso costará adaptarte, ¿eh? Porque se te puede ir por accidente. Sí, pero es eficaz. Es eficaz. Si estás muy paranoico, yo creo que es la mejor opción. En fin. Bueno, pues yo sobre esto también, ahora que estamos hablando de Tor, un socio me comentó que, y tú sabes, hablando de Tor, sí, porque utiliza el triple W, ¿no? O sea, utiliza protocolos de Internet también. Tanto el triple W como SSH, todos los protocolos que se utilizan en Internet se utilizan con Tor. Y claro, dices, claro, tú imagínate que tienes, porque Tor también se utiliza para hacer ciberdelincuencia. Y claro, dices, ostras, y sí, y yo me preocupa que mi servidor tenga una cantidad de ataques por vía Tor, no sé qué, no sé más. ¿Cómo puedo hacer para que mi web, como la de la Generalitat, esté bloqueando nodos de Tor? Y dices, ostras, pues complicado, ¿no? Porque los nodos de Tor, pues, ¿cuáles serán, no? Porque se van actualizando. Y resulta, pues, que bueno, que sí que hay una página web que tiene una lista de los nodos de Tor. Entonces tú lo que haces es en tu servidor, cada 30 minutos, que es el tiempo el que se actualiza, metes esa serie de IPs en la lista negra y con eso evitas que acceda a la gente de Tor. La verdad es Claro, y que casi todas las webs así de prácticamente cualquier cosa tienen esta implementación, o sea, Google, Facebook, Renfe, cualquieres. sí, y lo utilizan, pero bueno, pueden ser dos modalidades. Una es que te hagan ver si eres humano, porque entienden pues, que hay gente que utiliza Tor, ¿no? Y pues que eres humano, y entonces te hacen hacer un captcha y funciona luego, ¿vale? Yo sí que me ha pasado usando Tails precisamente, que te ponen un captcha, dice, eres peligroso, ponte un captcha, a ver, prueba que eres humano. Te salen tres pantallas diferentes porque no se fían de ti. Y cuando funciona, pues te deja la sesión. Luego reinicias el navegador, lo que sea, o cambias de nodo y ya, bueno, se la pide otra vez. Pero sí que la gran mayoría de páginas son cada vez más friendly con Tor. Antes iban a muerte. Para ver un vídeo de YouTube en YouTube era imposible, por ejemplo. Pero ahora mismo, pues es bastante más asequible. De hecho, el captcha es mucho más ligero y bueno, hay más accesibilidad. Se ve que igual la gente ya no utiliza Tor tanto y utiliza pues igual viruses o ejércitos de zombies de ordenadores. Pero bueno, en cualquier caso es más complicado. Es lo que se implementa en muchas webs. Que antes con la lista negra lo que se utiliza pues es una pues obligarte a hacer un captcha. Básicamente para ver si eres humano y si pruebas que eres humano pues te deja de entrar. Para evitar pues este tipo de ataques que pueden pasar por Tor. Y bueno, me ha resultado curioso la pregunta que me hizo y lo he buscado y bueno, en la lista, si ahora la pasaré en la descripción del episodio por si queréis hacer esa implementación en vuestro servidor web o de cualquier tipo. Bueno, eso era mi esto, no sé cómo lo ves, Tarak. ¿Qué pensáis? No, pero ¿qué pensáis de poner esta implementación? Porque a mí no me parece muy justo que la gente no pueda acceder con Tor. Yo creo que es un derecho que deberían de tener todas las webs. No, bueno, acceden igualmente. De todas maneras, tú piensas también que esta implementación ya la hacen sin tener Tor. O sea, si tú tienes comportamientos que ellos llaman raros, ya lo implementan. Entonces, ¿qué pienso yo? Pues yo, sinceramente, lo que hace la Generalitat lo veo un abuso. Empezando por ahí. ¿Que me hagan un captcha? Bueno, no es que me vaya a doler mucho. Preferiría no hacerlo, Pero es el evidentemente. captcha de Google. Algunas veces sí, otras no. Otras es un captcha de estos más chinos, de estos que tienes que arrastrar hacia la derecha. Y si tarda hasta un tiempo, pues, y lo pones pues, de una manera u otra, ven que eres humano y te dejan pasar. Sí que algunos son de Google. Seleccione todos los recuadros con disidentes políticos. Ese estaría guay. Pero no todos utilizan de Google, sí que lo utilizan bastante. Pero hay otros que utilizan otros captchas, la verdad. La Generalitat Valenciana no utiliza captcha. No te deja pasar si tienes Tor. Cero. Tienes que utilizar otro navegador o ajo y agua. Y ya está. Eso es nuestra gran Generalitat Valenciana, súper pública, súper accesible, súper todo, que no te deja pasar por Tor. Libre. Gracias. Y nada, eso era mi cosa de hoy con Tor. Y bueno, no sé qué pensáis, sobre todo Tarak, sobre este temita. A ver, respecto a los captchas, ahí tengo un problema, porque es cierto que le estás haciendo el trabajo a entrenando inteligencias artificiales. Y claro, cuando dicen, Seleccione todos los con barcos, seleccione todos los con bicicletas, con coches de color tal. Ahí ya como... No me gusta esto. No me gusta esto. Me huele demasiado a Skynet. Dicho lo cual, no estoy en principio en contra de ponerle un captcha a las IPs. De hecho, es como... Yo qué sé. No me parece un problema en sí. Ahora bien, si mediante eso estás entrenando una inteligencia artificial de formas igual no muy éticas, de nuevo, reconocimiento de vehículos, de personas, eso yo no, yo ahí pongo la línea roja. Si me sale eso, le doy a refrescar la página. Pero en principio no veo un problema que pongan el captcha. Que metan en la lista negra a todos los que usan Tor, sí. Eso ya es, Hola, Generalidad. sí, básicamente eso. Eso ya es limitar el acceso a la información de forma injusta. Especialmente si son servicios públicos. Porque si me dicen, no, es que esto es una empresa privada, bueno, aún tiene un pase. Pero si es un servicio público, no me parece ni medio bien. Y es muy criticable, de hecho, el tema de que yo personalmente, que la Generalitat Valenciana se ponga de estas maneras. Bueno, yo creo que es más que nada la persona que administra, ¿no? Pero que sigamos todavía después de 4 o 5 años, que fue la primera vez que intenté hacer con Tor por la Generalitat, pues lo veo bastante, no sé, bastante fuerte. De Pero bueno. hecho, tú pasaste hace un tiempo una captura donde dentro de una conexión de la Generalitat no te dejaban acceder a no sé qué servicio porque era cosa de hacking. Creo que ¿Cuál no, era? no, Era una era super Alex el que chorrada. lo compartió. Fue Alex, fue Ah, era Alex. Alex. ¿Qué servicio era? Ahora no recuerdo. A ver si se conectará luego y le preguntamos. Yo qué sé, pero es que era algo así, nivel la Arch Wiki o algo así, era muy loco. Sí, era la wiki de Arch, me suena Era la algo Wiki así. de Arch, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, estoy ahora en Tor y me quiero meter en Deutsche Welle. Voy a ver si funciona. Efectivamente carga. Voy a meterme, por ejemplo, a una página. Estoy ahora mismo con el Tor en directo. Voy a meterme en YouTube, ¿vale? Que es, digamos, pues una página pues que no es muy amigable precisamente con Tor. A ver qué pasa. Ah, ni captcha ni nada. Funciona sin captcha. Perfecto. Ahora vamos a meternos en la Generalitat, que es gva.es. ¿Y qué pasa? Estamos esperando ahora. No parece que haya ningún tipo de reacción, no hay reacción. Y efectivamente la conexión se ha cortado. Error. Así que nada, efectivamente la Generalitat Valenciana todavía bloquea a Tor. Gracias. Y bueno, no sé, pasamos a lo siguiente, va, que si no. Venga, pues ahora vamos a pasar al Malus Maleficorum, el martillo de las brujas, donde investigamos cómo se puede conseguir que este mundo sea un poco menos mierda. Y en este caso, bueno, en el episodio pasado flipamos en colores con Google haciendo algo bien. Yo todavía sigo en shock. He vuelto a consultar la página por si me habían fallado los ojos, pero no. Y ahora, otra de las destructoras de libertades, la Unión Europea, está votando una iniciativa para que las baterías de la electrónica que se venda en Europa sean reemplazables por el usuario. Todavía está en pañales, todavía se está discutiendo. Podemos esperar que las empresas nos intenten tumbar esta medida, pero bueno, esperemos que salga adelante. Porque si lo hace, pues queramos que no, Europa es un mercado muy importante como para perdérselo por no querer dejar que se cambie una batería. Así que, bueno, esperemos que Bueno, salga adelante. eso también espero yo, porque si bien las ya veremos cómo se aplican las políticas que hablamos hace ya un año o así, de intentar pues utilizar, por ejemplo, había el derecho a reparar, que todavía, pues por lo visto, no se ha implementado bien. Pero bueno, habría que ver cómo lo implementan, cuánto lo implementan y cómo lo hacen. Pero yo soy muy, muy pesimista a estas horas a estas horas de la noche. Y no creo que la Unión Europea vaya a hacer una legislación especialmente agresiva para que se tenga que poner baterías reemplazables. Entre otras cosas, no creo que la aplique muy fuerte porque eso haría que rediseñen un modelo para Europa. Y dudo que estas multinacionales puedan acceder. Al final Es pasará que como... eso se comenta en el artículo, es decir, hacer un rediseño para Europa es muy caro e igual no compensa. Si simplemente dejas unos tornillitos para poder quitar una tapa y cambiar una batería y ponerle un conector que no vaya soldada a la placa base, pues tampoco se ha complicado mucho el tema, ¿eh? Entonces, no sé qué quieres que te diga. No me parece imposible que esto salga adelante y ciertamente sería una mejoría. Tarak, siendo optimista con las administraciones públicas, grabaros este podcast en un disco duro y guardarlo 100 copias en diferentes lugares. A ver, más que optimista con las administraciones públicas, soy optimista con la política de China. Y me voy a explicar. China, hasta cierto punto, necesita empezar a economizar recursos, porque eso de construir, con perdón, montañas de basura que se rompe 5 minutos después de sacarlo de la tienda, no es un buen plan a largo plazo. Y con todo el tema de baterías, pues si esto sale adelante, estaría pudiendo vender estas piezas de recambio sin tener que, mejor dicho, a un público más extenso, porque ahora mismo lo compra pues talleres especializados. No, y los propios productores. Ahora, de esta forma, se estaría ganando un cierto mercado. Entonces, más que esperanza en que las administraciones públicas de la cochina Unión Europea decidan que quieren que vivamos mejor, tengo confianza en que las empresas de China hagan un poco de lobby. Y es eso, es por eso, porque tengo un poquito de confianza en esto. Que de hecho, por lo que he leído por algunos antros de internet, igual precisamente por eso salió la anterior ley. Es decir, no va a ser una ley muy agresiva, no creo que lo vaya a ser, pero que por lo menos den unas ciertas facilidades para que de esa forma se abra este nuevo mercado y se pueda economizar el derroche de recursos, porque es que si no, en no demasiado tiempo la informática se va a subir de precio una barbaridad. Ya lo está haciendo, de hecho. Sí. Sí, pero bueno. Y en fin, tirar un móvil entero o que acabe en la basura porque es que te has cargado la placa base intentando cambiar una cochina batería que simplemente necesitas tres pines así doblados con forma de flecha haciendo muelle, es que no tiene sentido, coño. No sé, es lo que pienso. Es que lo hacen para protegernos, no lo sabes, porque si lo sacamos le podemos meter baterías de mala calidad y puede explotar, ¿no? Ay, Dios mío, ¿te acuerdas de aquel vídeo de Luis Rossmann donde empezaba a rajar de todas estas estupideces? No, es que contiene piezas con las que te puedes cortar el interior de esta electrónica. No, es que te puede dar una descarga. Y dice, sí, esto mismo, y peor, te pasa con un motor de combustión interna y no hay huevos a esgrimir estas mismas estupideces para impedirte que metas la llave para ajustar un puño, un puñetero manguito. Es que es lo que hay. De hecho, bueno, Samsung tiene una historia con un Note, creo que era, o un Galaxy. No sé si os acordáis cuando los Samsung explotaban, ¿no? Y se vetaron en los aviones. Bueno, eso creo que no se podía sacar la batería, así que... Bueno, no sé. Libro de Telefónica del anarquista. Sí, por cierto, ha vuelto Alex. ¿Le podemos preguntar la página web esa que no se podía acceder desde la Generalitat? No te oigo. La web que no se podía acceder desde la escuela, ¿te refieres? Eso es. Bueno, hay varias. Puedes buscar repositorios de Ubuntu y no te va a dejar porque descargar repositorios de Ubuntu es ser hacker, por lo tanto es algo malo. Y también si intentas descargar archivos de Soul6, pues no te lo va a permitir porque compartir literalmente no te permiten con la excusa de que estás utilizando tecnología P2P, que tienen que ser de no sé qué historia tienen con el P2P, pero pues es de terroristas, supongo. Minecraft es literalmente de terroristas. Bueno, sí, ciertamente. Yo tenía otra noticia a todo esto, interrumpo el tema, y es que hay una cosa que, aunque no sea código abierto 100%, o directamente sea código propietario, las comunidades de ciertos videojuegos a mí siempre me están sorprendiendo. Yo empecé sorprendiéndome con Assetto Corsa, que es un videojuego, bueno, privativo, evidentemente, en ese tipo de videojuegos. Salió en 2014, creo que era, y que, bueno, salió, tenía una cantidad limitada de coches, pero te permitía acceder a los archivos de los coches. Con lo cual, luego la comunidad sacó un editor de coches, sacó un editor de circuitos, y bueno, ahora mismo pues la comunidad ha creado coches, digamos, de los años 30, 40, 50, Fórmula 1 los últimos. Han sacado cualquier tipo de coche de calle que te puedas imaginar, de competición, de lo que sea, lo ha sacado la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cantidad de material increíble. Y la última ha sido que el Pro Evolution Soccer 6, que digamos que es un juego del año 2005, 2006, si no me... No, un poco, 2007 creo que es, o por ahí. Es un juego muy viejo, básicamente. Es un juego que tiene sus años, ¿no? Tiene ya casi 15 años o por ahí. Y la comunidad ha sacado una actualización con todos los jugadores actuales, con todas las stats actuales. Han sacado incluso con el Blender, han hecho los diseños de las caras de los futbolistas, han diseñado los estadios para hacerlos realistas con lo que hay ahora mismo en los estadios. Han actualizado todo, incluso han hecho una versión de alta resolución. De software libre lo dudo, no está compartido el código tampoco, pero me resulta sorprendente lo que hablamos antes del intercambio, ¿no? De esta gente, pues que son comunidades que al final hacen una cantidad de esfuerzo para mejorar un juego que es de hace 15 años, que nadie lo juega. Que la gente que lo juega es medio marginal. Es curioso y me parece súper súper interesante. La verdad, no sé. Yo, hemos hablado antes del pre-podcast con Tarak, que hablaba del Elder Scrolls, que es un juego pues que la comunidad todavía da mucho amor, por lo visto. Y que, no sé, yo me ha sorprendido bastante lo que la gente esté todavía con un juego de hace 15 años y haciendo pues skins, básicamente, que son otros jugadores. Rehacerlos directamente es brutal. Sí, a ver, incluso a día de hoy se siguen haciendo algunos mods para el Oblivion. Y desde que el OpenMW, no OpenMorrowind, eso sería una infracción de derechos de autor y por tanto un crimen horrible, desde que empezó a ser bien jugable, la escena del modding para el Elder Scrolls 3 se ha disparado. Es que, no sé. No tengo estadísticas, pero yo veo más movimiento en la comunidad de modding del Elder Scrolls 3 que del Skyrim. Es Y para que no lo en sepa, general. Skyrim tiene como 6 años más, menos. No, a ver de cuándo fue el a ver de cuándo fue el Elder Scrolls 3. Déjame ver. Pero bueno, esto pasa, por lo visto, con todos los juegos, cuando se abre la comunidad, el desarrollo que se le hace es de otro nivel. Y me Claro, sorprende bastante. y eso es una baza que ha sabido jugar muy bien Bethesda. Especialmente, fíjate, también en el juego tal cual, si Bethesda no lo hubiese abierto, o mejor dicho, si no hubiese facilitado el modding, el juego habría sido mucho menos popular, por la sencilla razón de que estaba plagado, de que la mayoría de ellos están plagados de fallos nada más lanzarse. Entonces es la propia comunidad la que muchas veces se dedica a hacer a hacer los parches necesarios para que funcione bien. Vale, Skyrim es de 2013 y Morrowind es de 2002. 11 años. Sí. Y ahora 20 años, para ser más exactos. De En hecho, fin. pasa con, bueno, con más juegos, la verdad. Y esto demuestra que si esa gente lo publicara en código libre, podría ser todavía más brutal incluso. ¿Tú te imaginas que Bethesda hubiese hecho la misma aproximación con el motor de sus juegos que hizo id Software, la buena, la original, con sus motores? ¿Tú te imaginas cómo estaría todo lo que es el ambiente de los juegos hoy día? Pues una pasada. De hecho, me parece curioso que los juegos ahora mismo salen todos rotos, pero bueno, eso es otro tema. Y la comunidad, si le dejaran trabajar, trabajaría más incluso que los trabajadores de los videojuegos y generarían código más limpio y todo. Pero bueno, Es que ya yo creo que que algún año lo liberen. la filosofía esta de comprar licencias para utilizar un programa, yo creo que donde más está esta cultura es en el mundo de los videojuegos. Y la filosofía, donde menos filosofía de software libre vas a ver es en el mundo de los videojuegos. Porque, o sea, yo me encuentro cada cosa. Por ejemplo, en la plataforma esta de itch.io, que son todo juegos súper ligeros o súper simples, que o están hechos con un motor súper sencillo o están hechas incluso con Godot, que es libre, y la gente los da gratis porque o son trabajos de escuela o lo hacen de manera altruista, pero les ponen copyright o no les ponen licencia, que básicamente es lo mismo que poner copyright, porque no hay cultura de software libre, y es una pena. Es una pena muy grande porque yo estoy seguro de que la gente lo hace por desconocimiento y de conforme funciona más la cultura del arte, de compartir arte, que la cultura de los videojuegos, ¿no? Porque en el mundo del arte hay un meme, no sé si lo he contado ya en este podcast, que me gusta mucho, que es un artista que dice: ¡Ah, te copiaste de mi obra! Y hace: ¡No, tú te copiaste de la mía! Y debajo hay dos programadores, y uno le dice al otro: ¡Hey, tío, lo siento, te copié como medio código para mi programa! Y el otro tío dice: ¡No, no era mío! Sí, ese es un pedazo de meme. De tío, te he copiado el código, he copiado tu código y ese no es mi código. Yo qué sé. La propiedad intelectual no es más que la esclavitud de las ideas. No, le veo sentido. Una cosa es que quieras firmar o que quieras recibir un pago por tu trabajo si es un encargo. Y otra cosa es que quieras coartar la libertad creativa de otros porque es que yo lo hice primero. Eso es una chorrada. Pero es la cultura que hay, porque pues mira, se contaminan de los de arriba y pues es todo un negocio. Y pues mira, es una pena. Yo, la culpa también la tienen las plataformas donde esta gente sube su contenido, ya sea videojuegos como arte. Yo ahora no sé, hablé un día con Dendi, porque a ella le gusta mucho hacer dibujos y los subía a una plataforma. Ahora no sé cómo se llama, es un logo que es como una S verde. Que pues en esa plataforma había muchísimo contenido Creative Commons. ¿Por qué? Pues porque la plataforma por defecto le tenías que poner una licencia y por defecto te venía Creative Commons. Entonces a mucha gente simplemente no le importaba subirlo con Creative Commons. Y es una cosa que a lo mejor GOG o itch.io pues no da esa facilidad para que sea copyleft, ¿no? Porque pues tienes que publicar el código, no sé qué, y pues es no es algo tan simple como ponerle una licencia a la imagen, la metadata o en la propia página o simplemente ahí pues como hago yo de CC BY y ya está, ¿no? O sea, tienes que publicar el código, etcétera. Entonces, es una putada. Y es por eso mismo, es porque volvemos a lo mismo, porque en las escuelas no se habla de esto, en las universidades no se habla de esto. Pues obviamente cuando tú te vayas a una conferencia de videojuegos, que no he estado, por cierto, de programadores de videojuegos, ¿eh? No hablo de videojuegos y ya está, de, yo que sé, un eSport, sino de que hay de esto, de conferencias de programadores de videojuegos y concursos de videojuegos indie, todo esto. Se habla como mucho, de que las herramientas que han utilizado son open source, pero en ningún momento se habla ni de la filosofía del software libre, ni de la del copyleft, y ni siquiera de la del código abierto a la hora de hacer juegos, pero por puro amor a los videojuegos, como pueden ser eso, en concursos y en sitios así o en plataformas donde la gente los publica de manera gratuita. Es que me parece una cosa súper triste y estoy totalmente convencido que es por el sudapollismo y por la falta de conciencia de estas cosas. Bueno, pues vamos a otra noticia respecto a juegos, si os parece. Vale, pegaré. Claro. Muy bien, ya sabéis que yo no tengo la mayor de las aficiones por todo esto de la nube. Básicamente por cómo se usa. Una cosa es la idea de, coño, tengo mi servidor donde tengo guardados mis ficheros y tal. Y otra cosa es, no te descargues nada, simplemente conéctate a este servicio y allí podrás ver todos tus archivos. Evidentemente, mientras no te bloqueen el acceso a dicho servicio y mientras tengas conexión a Internet. Ese es mi problema. Y que además estás cediendo tu privacidad porque quien controla ese servicio sabe qué ves, cuándo lo ves y durante cuánto tiempo lo ves. Es un asco. Pero, de vez en cuando, pues hay formas bastante buenas de aplicarlo. Y no sé si os acordáis de algo llamado Stadia, que era aquello de, oh no, ya no se comprarán consolas, ya no se comprarán ordenadores, viviremos todos con un Chromebook y usaremos y los videojuegos los correremos en nuestro navegador. Bueno, ya hablé largo y tendido en su momento de por qué eso me parecía un espanto, pero lo cierto es que la posibilidad de poder jugar un juego potente o incluso de correr un programa potente en un ordenador que sea una patata no es tan mala idea. Y aquí es donde aparece un programita que se llama Quantify, y lo que nos permite es crear un servidor desde donde se ejecute donde se ejecute un programa, juegos principalmente, y digamos que pasar por red el control de dicho programa a otro ordenador. En principio, si tu ordenador es lo suficientemente potente, pues puedes estar sirviendo un juego o un programa a varios ordenadores y en ese mismo estarlo ejecutando. Es bastante interesante. Yo le veo sobre todo utilidad para jugar en LAN, porque honestamente no me apetecería poner un servicio como estos a disposición de la red externa, pero esa idea de que si un día me visitan unos amigos o tal, pues podamos echarnos una LAN party sin que ellos tengan que traer a cuestas una torre enorme para jugar a lo que sea, por ejemplo, Open Morrowind, que tiene ya una versión en multijugador, me parece excelente. Y por supuesto, es software libre. Así que bien por esta gente. Una pena que lo estén publicitando más en plan de sé tu propio Stadia, pero las aplicaciones son. Me gusta que exista esto, me gusta mucho que exista esto. ¿Opiniones? Bueno, la verdad, yo esto lo veo muy parecido al VNC, que se utiliza bastante en algunos mundillos, y lo veo muy, muy interesante, pero muy, muy interesante, porque básicamente lo que haces es tener todo centralizado en un servidor interno con tus amigos y pasártelo bien. Y encima el gasto computacional, pues bueno, si tienes un pepino ahí en medio, y eso tiene unas cosas sencillitas, todo el mundo puede tener acceso a jugar un juego contigo. Está muy bien, la verdad. Y con la internet que tenemos ahora, la conexión que tenemos en LAN, pues con unos cuantos cables Ethernet de categoría 6, pues ya vas más que sobrado. Sí, bueno, yo también quería que quedara constancia de lo que he dicho antes de grabar el podcast, que es una suerte de que ya no me acuerde del Google Stadia, porque era una cosa que todo el mundo se volvió loco en su época, ¿no? De esto que fue en 2019, 2020, ¿no? Cuando salió el Google Stadia, puede ser. Y eso que yo tenía mucho miedo porque todo el mundo, hasta me acuerdo que hasta mis profesores me decían, buah, esto va a ser el futuro, esto ahora se va a acabar eso de tener ordenadores, tenemos una plataforma a la que accedemos y los servidores nos dan los recursos. Y esto lo decían como algo bueno, cuando es un desastre tanto a nivel de libertad como a nivel energético. Y pues es algo que menos mal que pues no triunfó para nada, pero para nada. Y es una cosa que pues me alegra bastante. Que una cosa que prometía tanto, pues se haya ido a la mierda, pero que era una cosa que prometía mucho, pero que era una cosa horrible en asuntos de libertad y pues me alegro de que no haya triunfado una tecnología como esta y que aún estamos más lejos de lo que nos creíamos a esa transición a dejar de tener la máquina que nos proporciona la potencia y no los amadísimos servicios en red por parte de los usuarios. Pues sí. Ay, cómo se te echa de menos, Boro. Sí, cuando metes sus cositas ahí por medio, está la cosa un poquito calmada, ¿no? Con nosotros. Él es mejor auriga de lo que nosotros podremos ser jamás. Vuelve, Boro, te creemos. Sí, se echa un poco de menos aparte, bueno. Pero bueno. Otra cosa, no sé, yo no tengo nada más. ¿Vosotros tenéis algo más? No, Un por rumor el de momento. 4chan. ¿Cómo? Pues que según un rumor que ha aparecido en 4chan, parece ser que alguien que trabajaba en la clínica, en la prisión hospitalaria donde estaba ingresado Ted Kaczynski, este hombre ha muerto. Vale. Ahora tradúcelo para la gente que no sepa quién es este hombre. Pues este hombre es el escritor de un manifiesto sobre cómo la sociedad industrial había sido una tragedia para la humanidad, había sido un desastre. Era en ciertas formas, estaba pues como un poco primitivista, pero no muy hardcore. Bueno, digamos que era un hombre que veía con muchísimo escepticismo todo lo que era el proceso tecnológico. Él intentó irse a vivir una vida más natural a los bosques y se dio cuenta de que era imposible porque la civilización industrial lo había ocupado todo. Lo había ocupado todo. No importaba dónde se fuera, siempre estaba ahí esa mancha de la civilización industrial. Y él intentó que él escribió un manifiesto. Es bastante interesante de leer, una lectura bastante recomendable, especialmente para los que somos o los que nos consideramos o los que nos considerábamos de izquierdas, porque es bueno tener autocrítica. El problema fue que el hombre se desesperó e inició una campaña de atentados con bomba en los que acabó matando a varias personas. Algunas de ellas, digamos que no se las he hecho en cara y otras sí. Hizo varios atentados contra científicos e investigadores. También le envió dos bombas a dos dueños de tiendas de computadoras, matando a uno de ellos y dejando inválido de un brazo a otro. No sé, de nuevo, hay algunos de estos a los que no se lo echo en cara. Por ejemplo, un lobista de la industria maderera. Ya sabéis, de esos que untan políticos para poder arrasar bosques y vender madera barata. También un publicista de Burson Mastler, que es una empresa de. Sí, es una multinacional de relaciones públicas y comunicaciones. Y había otro que era, sí, el presidente de United Airlines. De nuevo, en su momento la industria de la aviación y a día de hoy siguen siendo tremendamente dañinas para el medio ambiente. Le envió también una bomba a este señor. El resto, pues, eran estudiantes de diversas ramas científicas, un oficial de policía de una universidad y Profesor de profesores de universidad también, ¿no? ingeniería. Sí. Sí, un profesor de ingeniería, un secretario, no, una secretaria de la universidad, Bueno, yo aunque creo que creo que sí. esta bomba iba dirigida a otro, pero la abrió la pobre mujer. Perdona, No Tarak. sé. Yo creía que sería mejor bueno, es que no lo has dicho, pero la gente conocerá obviamente más a esta persona por el seudónimo de Luna Bomber. Correcto. Este era el seudónimo que le pusieron en la investigación el FBI. Y bueno, cabe decir que este hombre tenía un doctorado en matemáticas y era un genio. Lo que pasa es que, digamos que acabó cogiendo objetivos poco éticos para sus regalitos de Navidad. Y bueno, ahí está el rumor, todavía no se ha confirmado a día de hoy, 28 de diciembre, pero ya veremos. ¿Cuál es? También No, no me he acabado de enterar. ¿Cuál es el rumor? que ha muerto. Que ha muerto. Ah, que ha muerto. Ha muerto, sí. Que una persona que trabaja Todavía no donde se ha está confirmado, pero hospitalizado. bueno, también se filtró en el mismo sitio la muerte de Epstein, por poner un ejemplo, y resultó ser verdad. Un sitio curioso, 4chan. De hecho, mucho de lo que dice Está en el manifiesto que se publicó en el Washington Post, porque decía que si no se publica en el Washington Post iba a hacer otra acción de un terrorista. Entonces lo de Washington Post dijeron, o de New York Times, no me acuerdo cuál era, y dijeron, vale, publicamos, y lo publicaron. Es un manifiesto irónicamente largo. Irónicamente, si estabas fuera del país o de alguna manera no podías leer este diario, la única manera en la que podías leerlo era a través de la página web que habilitó el FBI para que pudieses leer el manifiesto en línea. Curioso. Por cierto, yo creo que lo hablamos hace tiempo. El FBI estaba cagadísimo con este hombre. Es que de no haber sido porque uno de sus hermanos le, digamos que le traicionó, y le pasó al FBI diciendo, mira que esto parece como las cartas que me envía mi hermano, que está un poco pillado. De no haber sido por esa traición familiar, a este no lo pillan. Ni para Dios lo pillan. De hecho, me parece curioso porque su historia se parece a alguien del software libre llamado Billy Joy, no sé si os suena, que básicamente escribió en The Wire en el año 2000 un manifiesto que se llama ¿Por qué el futuro no necesita? Bill Joy es el creador de Bee. ¿Por qué de el Bee, futuro? Del editor Bee. O sea, lo que luego va a ser el BIM, el creador, que es un genio básicamente, se reescribió el código del FreeBSD en un fin de semana, etcétera, etcétera. O sea, es un tipo que controla, ¿no? Y básicamente tiene otro manifiesto propio en el cual dice que el futuro pues no es nuestro. No nos pertenece, básicamente. Que la robótica, la genética y todo al final lo que va a hacer es más daño que otra cosa para el ser humano y que nos puede convertir en una especie en extinción. ¿Puedo repetir el nombre del manifiesto? ¿Por qué el futuro no necesita? Lo pondremos en la descripción. Bueno, yo antes de que cerremos el tema del Luna Bomber, quería decir que, bueno, para quien le dé curiosidad y quiera leer el manifiesto, le recomiendo que lo haga en una página que se llama sindominio.net. Y bueno, ya que sacó el tema de Sindominio, pues me gustaría, si os parece bien, leer su presentación, que es bastante interesante. Dale, dale. Sindominio pretende sumergirse en todo ese multiverso que se autoorganiza y se mueve por la red. Se trata de hacer visibles y potenciar las realidades antagónicas que ahora se encuentran dispersas o fuera de la red. Queremos aportar a estos espacios de cooperación y de comunicación, y también de conflictos y luchas, donde existen proyectos autogestionados de dimensiones extraordinarias, como el que dio lugar al sistema operativo GNU Linux, el mayor exponente junto a la propia red de Internet de construcción colectiva a través del ciberespacio. Por eso necesitamos una máquina GNU Linux donde probar con herramientas libres y colaborativas, investigar juntas e intercambiar conocimientos con otras comunidades virtuales. Sindominio. Me parece una presentación digna de comentar en este podcast, la verdad. La verdad es que esto da una declaración de intenciones, sí. Una cosa, Alejandro, no tendrás un enlace a este manifiesto que has dicho en español, ¿verdad? Yo los que estoy el que yo te digo de Sindominio está en español. No, le digo a Alejandro, el del por qué el futuro no nos necesita. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Yo lo voy a publicar de momento en inglés. Y eso vale. lo voy a buscar. Vale, El de Luna Bomber, te lo paso yo. Sí, no, lo tengo. Precisamente el del Sindominio que lo pasaste. Creo que lo tengo. Lo pongo en la descripción. Sin saber si está bien traducido o no, lo revisaré luego. Lo intentaré poner que sea